Adiamo. Até a reu. O conota madero, sim, né? O guraria doia. Que? Mas não pula assim. Ai, o seu nome é que tu era oco. Nenayo, nayo. Usiwike unapenda rap sana ni maheni hauipedi unajaribu tu kupata mapeni sikia nikikuambia tiga maudo fote mwafrika kwa microphone dio mambo yote ukijaribu kusema hauji kile ndera uga na rhyme na kisaperewe erewa ruga usiwe kedo mwafrika toe weka chezea wengine mima rapa sijui kuwaweka anakuja moja anagodwo anakuja wengine anahorwo nimenoki sana mtoto wa geti gari maria na shido kama kuna vile aneza kunigali kwa kitanda mini vocha niite Mustafa nafanya dema na shake ni kama na kifafa anaiti shining ama anunua digaga mwafrika ni mnyama kama guwe digaga topatane topatane topatane topatane topatane tukabato tukabato tukabato tukabato tukabato tusendane tusendane tusendane tusendane tusendane utasindwa utasindwa utasindwa utasindwa utasindwa kwa microphone line zangu amestonya microphone kama koto adonya donya kama michawi ya Tanzania mimi na roga isomera anonge ngamanya lobuoga I'm internationally known like Obama wake MC achwa dobunde like Osama idunka chiemo I smell something fishy wana sendwa kama jiapanda kwa fisi niko kwa studio mimi siko kwa afisi lakini halo halo nasema kama wakimbizi halo halo mini player misichana mina katia misichana box na ingia jona patia ukiolezwa jena sema ni mwafrika sijakuja na Adrian lakini bado na waseka nikisindana na African American ama Russian uye kuwa kuma na kasianda maki ukadasia tupatane tupatane tupatane tupatane tupatane tukabato tukabato tukabato tukabato tukabato tushidane tushidane tushidane tushidane tushidane utashiko utashiko utashiko utashiko utashiko tayari mejionea kipawa ni nari mwafrika reke mone makagari kwa watu watu wanapenda rais poa poa dereda mwomenye tutira hoa hoa doge tokinyera to igorota deri tohoni turatohe gatheri ado moragi ya sosivia tajera mwafrika ni moge koyo kana ni mwomera mtika popo kenyato akwera kwera nyako kabernato asera sera Pizza liesto, awera wera, kumkiwe yo tugoto, bera bera Gormahi arda krechon, ahera hera AFC sete tengwech, watera tera Usiepega tinde, luonga ni masela Bifki duaro, omera, tokela kela Topatane, topatane, topatane, topatane, topatane Tukabato, tukabato, tukabato, tukabato, tukabato Tushidane, tushidane, tushidane, tushidane, tushidane Utashiduo, utashiduo, utashiduo, utashiduo, utashiduo Tokuga no mora niya, tamuakira, yedi Ajayu anyo diende mwana kamono Nijyo mwako u Era que tu ogina, yo que tu ogina. Era que tu cora, ahora no me la tiene que mi propone, ¿no? Tering muati. Si andan ni mera.